It's gonna be a cold summer. It is El Nino, El Nino, El Nino. This is the same El Nino which developed late last summer. Come off your boys, El Nino. Dame de eso que tiene allá atrás. Que de este perreo tú sales a arrastrar. Quiero pelearte en la noche y tal. Hey, mami. Dame de eso que tiene allá atrás. Que de este perreo tú sales a arrastrar. ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? El chamber se mueve pa' atrás, pa' adelante y blan, blan. Ando con los insectos, amiga, ¿dónde están? Nosotros veníamos duro el martilleo en San Juan. Si te pones bruto, ahí mismo te lo dan. De noche y de día, en la calle no se confía. Baby, no es que sean cosas mías, pero no me textees. Dime galde, ya tu gato dile que no me fantasme. La pista está mala y el que pisa mal se resbala. Aquí los vuelos son sin escala, directo a la luna. Yo sé que como tú no hay ninguna, pero yo estoy pa' la fama y fortuna, baby. Súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo. Súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo. Que tiene allá atrás, que desde perreo tú sales a arrastrar. Quiero pelearte en la noche y tal. Hey, mami, dame de eso que tiene allá atrás, que desde perreo tú sales a arrastrar. ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? El volume, bájame el bass, rompe el Philly, prenda los haze. Yo saco la 40 y te la pongo en your face. Yeah. Te va a primera clase para el space. Asiento se le den, rápido, rápido, like Mayweather. Hasta cuando es esto, Goku, forever. Ando con los Mafi, Mafi, oh, Muchi, Mili, oh. 12 pillos en la 45 milímetro, fantastic. Baby, how you feel, romantic. Los insectos con las plastic. Llamen a su hermano, ustedes no ganan lo que yo gano. Jaime, dile tú cuando. ¿Cuánto se busca el cano? Joe Fender. Súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo, súmelo. Hey, mami, dame de eso que tiene allá atrás. Que desde perreo tú sales a arrastrar. Quiero perrearte en la noche y traje. Hey, mami, dame de eso que tiene allá atrás. Que desde perreo tú sales a arrastrar. ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? ¿Cómo andamos con el chamber pa' atrás? The Mafia Boys. Estos son los míos. Un tema. Y ya están por encima de todos ustedes. They say, you run PR, I say no, man. We run the world.